tal amigos? Ya nos encontramos aquí nuevamente para compartir juntos de frente con la Biblia. En cada edad siempre ha existido personas que profesan el nombre de Cristo. Aunque quieren seguir las doctrinas y prácticas en conformidad con sus propios deseos, sin tener en cuenta para nada la palabra de Dios. Otros no exhiben el testimonio de un creyente fiel separado de la mundanalidad. Estas personas están preocupadas por predicar un evangelio social de respeto en lugar de declarar lo que dice la Biblia. A mediados del siglo XX, los liberales y modernistas, al ver la falta de interés y la poca asistencia de los feligreses a sus cultos, comenzaron a unirse con evangélicos más tolerantes. Fue así como introdujeron en sus iglesias actividades diferentes con el pretexto de mostrar preocupación por el evangelismo del mundo y para unirse y participar con ellos. Muchos de sus supuestos convertidos continuaron con la misma vida, doctrina y prácticas que seguían antes de su conversión, entre comillas. Se cambiaron ciertos métodos, mientras se elaboraron sistemas y estudios complicados, pertinentes, accesibles y ajustables al joven, al comerciante, al atleta, al político, a la estrella del cine y demás. Todo este programa es sumamente peligroso porque en el nombre del Espíritu Santo le prestan más atención a la carnalidad mientras se glorían por la cantidad de miembros y las actividades que más bien deberían llamarse diversiones en vez de ser fieles a Cristo Jesús y a la palabra de Dios. Le dan más importancia a la cantidad que a la calidad de vida fiel, sincera y obediente a Dios. Entre los protestantes, el movimiento ecuménico se inició a fines del siglo pasado y el término ha sido utilizado para organizaciones internacionales de las diferentes denominaciones, agencias interdenominacionales y para eclesiásticas. El Concilio Nacional de Iglesias de Cristo en Estados Unidos y el Concilio Mundial de Iglesias con sede en Ginebra, Suiza, son tal vez las más conocidas. El ecumenismo, como tendencia dentro del cristianismo, tiene como su objetivo unificar a las iglesias o al menos acercarlas. Algunos tienen como meta la unión estructural de todas las iglesias, mientras otros se proponen simplemente trabajar unidos en algunos proyectos. A veces es difícil identificarlos, porque gustan de asociarse con los cristianos fundamentalistas, de tal manera que muchos hoy en día, en favor de sus propios intereses, cuando están con fundamentalistas, se identifican como fundamentalistas sin serlo. Y luego hacen lo mismo cuando están con los ecuménicos. En otras palabras, son personas que gustan de la simulación. Y esto es lo que dice la Biblia sobre un caso similar. En Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 13 dice, y leo: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. A continuación, mi amable oyente, vamos a considerar algunas de las características del ecumenismo evangélico y también cuáles son los rasgos que identifican a esas personas reconocidas como tales. El amor es lo primero, usando como base el compañerismo y la confraternidad. Estos ecuménicos consideran el amor superior a la sana doctrina. Los principales grupos que están promoviendo este concepto son el movimiento pentecostal y el carismático, y varios grupos interdenominacionales declaran que la doctrina divide, pero que el servicio une. Predican un evangelio social mientras promueven las buenas obras para la salvación. Tiene que tener buenas obras para saber si en realidad es salvo. Esto lo dicen. es uno de sus principales lemas. Además de eso, basan su cristianismo en las emociones, en levantar las manos, hablar en voz alta con el propósito de excitar los ánimos o para controlar las emociones. Lloran, gritan y gustan de decir a cada instante, amén, amén, aleluya, gloria a Dios, etcétera, etcétera. Con esto enardecen las emociones del ser humano y pasan por alto el consejo de la palabra de Dios, que nos enseña que debemos escuchar la predicación en silencio y ordenadamente. Las emociones son humanas. El oír en silencio y con orden es divino. Dice así la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 14 versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. No es posible tener un amor verdadero sin practicar la sana doctrina. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 5 versículos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. También encontramos 2 de Juan versículos 8 al 11. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Quiere usted otro pasaje bíblico? Vamos a leer lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 17 al 18. Y dice así: Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y por último vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Con frecuencia, mi amable oyente, se pueden escuchar expresiones como estas: es necesario volver a examinar, reinvestigar y dejar la mente abierta en cuanto a los fundamentos de la fe. Estos ecuménicos dudan de la infalibilidad de las escrituras y ponen en tela de juicio su inspiración divina. Sustituyen la razón del hombre por la revelación de Dios, minando así el fundamento de la autoridad de la Biblia. Sin embargo, las doctrinas y la fe en la palabra de Dios y en el Hijo de Dios son revelación divina, no asunto de investigación. Dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15: Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2 dice, y leo: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y en Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 dice así, y leo: Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En Hechos capítulo 20, versículos 28 al 31 dice así: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. El apóstol Pedro escribió en su segunda carta, capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mi amable oyente, los ecuménicos tuercen las escrituras a fin de acomodarlas a los descubrimientos y teorías científicas, incluyendo la teoría de la evolución. Menosprecian el relato de la creación dado en Génesis y en otros libros de la Biblia. Sin embargo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 25 dice: Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En Génesis capítulo 1, versículos 1 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan capítulo 1, versículo 3 dice: Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Los ecuménicos buscan la forma de revelar o crear líneas de pensamientos y argumentos que puedan cristianizar ideas y sistemas paganos que se basan en la incredulidad. Su propósito es la glorificación de la filosofía, la psicología, la psiquiatría, la astrología y demás. Pero no hay nada mejor para el hombre que la palabra de Dios. Lo único verdadero es el arrepentimiento genuino y la fe en el Señor Jesucristo. El depositar toda nuestra confianza en Él como el sustituto que recibió el castigo por nuestros pecados y entregarnos a Él como nuestro único y suficiente Salvador. El ser salvos por su gracia es lo que nos ayuda a obedecer a Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. En Romanos capítulo 16, versículos 17 dice: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. En Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 8 dice: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Los ecuménicos, mis amables oyentes, predican un mensaje positivo. Y muchas veces hacen declaraciones como esta: Dios me llamó a ganar almas, no a criticar a otros. Con gran emoción mundana atraen a muchos, porque no reprenden el pecado. Pocas veces enseñan lo que es el arrepentimiento verdadero, y mucho menos predican en contra del error. Hacen grandes promociones a fin de lograr muchos convertidos y gustan de hacer preguntas como estas: ¿Le gustaría tener la seguridad de que va a ir al cielo cuando muera? Para ser salvo solo tiene que recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y ahora que sabe esto, solo tiene que decidir determinar si sigue en su pecado o si recibe a Cristo. Tiene que escoger entre Cristo y el pecado. ¿Qué va a hacer con Cristo? ¿Va a recibirlo ahora en su corazón y tener vida eterna en el cielo, o va a rechazarlo y continuar en su camino rumbo al infierno? Es cierto que este es un paso para la salvación, pero Dios además ha llamado a todos los cristianos al ministerio de ganar almas, dando testimonio con la vida y con la boca y contendiendo ardientemente por la pureza de la predicación de la palabra de Dios y por la pureza de la fe que proclaman. Dice Judas capítulo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y dice 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Los ecuménicos, mi amable oyente, encuentran más compañerismo entre otros iguales a ellos, que participan de los placeres mundanos, que entre los que siguen la sana doctrina bíblica de la separación. Esta confusión satisface a Satanás, pero la Escritura dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla. Esto en Efesios capítulo 5, versículo 11. No erréis. Las malas conversaciones corrompen. Las buenas costumbres, dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Esto se encuentra escrito en 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 17. Los ecuménicos consideran la iglesia solo como una institución de beneficencia. Tratan cada vez más de hacer de la iglesia un instrumento de cambios sociales por medio de programas de tipo humanitario. Sin pensarlo ni quererlo, avanzan en la misma dirección de los católicos y miembros de otras sectas. Dios, por su parte, nos hizo responsables de la gran comisión y nos insta a que contendamos por la fe, por la pureza de la sana doctrina y el bienestar espiritual de nuestros hermanos. Sin embargo, el contender por la pureza del Evangelio no autoriza a ningún creyente cristiano para ser contencioso y herir los sentimientos de otros. Sabemos que hay diferencias. Así lo corroboró el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesta entre vosotros los que son aprobados. Mi amable oyente, los ecuménicos se comportan como los mundanos. Otra de las características del nuevo evangelio es que sus seguidores disfrutan de las actividades y placeres mundanos. No ven ningún peligro en ser partícipes de diversiones mundanas, tal como el cine, la televisión, la música del mundo, discotecas, bailes, sensualidad entre los jóvenes, vicios como fumar, tomar socialmente bebidas alcohólicas o usar drogas, llevar a cabo negocios deshonestos, etcétera, etcétera. Se identifican con el mundo, no solo con sus acciones, sino también con su modo de vestir y hablar, sin advertirse de que están practicando las obras de la carne. El creyente verdadero, mi amable oyente, no tiene comunión con las tinieblas, porque la Biblia dice y declara tajantemente: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Gracias por su sintonía. Ha sido un placer compartir con usted De Frente con la Biblia.